que tenemos en la línea telefónica. Aparte que se tuvo que aguantar el alarido de Lautaro, sí, por el tono favor. De Lautaro en la previa. Juan Heim, buenos días, ¿cómo te va? Hola, buen día chicos, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Panadero, y dicen que sabés de masa madre, por lo menos es el dato que me han pasado. El emperador de la masa madre en la ciudad de Santa Rosa. Mirá. Es lo único que sé, en realidad. Bueno, bien, no es poco. Bien. Bueno, sí. Se ha puesto de moda la masa madre en esta cuarentena, en la pandemia. Sí, la verdad que ya era tendencia a nivel global hace unos años. Llegó a Argentina hace más o menos 3 años el auge y en la cuarentena se terminó de poner de moda el hecho de hacer pan de masa madre en la casa. Para aquellos que no saben, ¿qué es la masa madre? En realidad masa madre es cualquier fermento de harina que se haga previo a producir el pan. Entonces una masa madre puede ser la que está de moda o también puede ser una masa madre de levadura, que se le llama prefermento también. Pero la masa madre que está de moda ahora, que es tendencia, es una masa madre de cultivo natural, digamos. Uh-huh. Una masa madre de cultivo, se le dice. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros despertamos bacterias y levaduras que están naturalmente en el grano, las cultivamos, hacemos un cultivo estable y a partir de eso hacemos pan con ese agente fermentativo, digamos. Claro, no le ponen levadura al pan. No necesariamente, hay panes que llevan masa madre y levadura también, y hay panes que llevan solo masa madre. Claro. Lo que sí hacemos los panaderos de masa madre, en el caso de usar levadura, usarla correctamente, que es justamente hacer una masa madre de levadura y después usar eso en el pan. Claro. Una receta estándar, si vos buscas en Google una receta estándar para hacer un pan en tu casa de levadura, te dice que uses entre 30 y 50 gramos de levadura por kilo. Lo que nosotros hacemos es usar 15 gramos por kilo de harina, o sea que en una preparación de un prefermento normal tenemos cada 100 gramos de prefermento un gramo de harina, y en un pan normal de masa madre podemos ya usar 100 gramos de ese prefermento, o sea que un pan, un kilo de harina de pan de masa madre, si lleva levadura lleva 0,5 gramos, o sea que la relación correcta, o sea, lo que hay que hacer es poquita levadura, muy poquita levadura, mucho tiempo. ¿Y por qué está buena la masa madre? A ver, vendénosla masa madre ahora mismo. ¿Por qué? La masa madre tiene dos aspectos que a mi parecer, todo es subjetivo, obviamente, ¿no? Hay algunas cosas que son objetivas y otras más subjetivas, como el sabor y demás. Empecemos por lo subjetivo. La masa madre, al fermentar con ácido acético y ácido láctico, genera unos compuestos en la masa, justamente, que mejoran la complejidad del pan. Los españoles le dicen flavor, que es como es la percepción de gusto, olfato y textura en boca. Ajá. El pan de masa madre tiene muchos más compuestos para percibir en esa en ese sentir simultáneo entre sabor, olfato y textura. O sea que en boca es mucho más rico y te dan muchas más ganas de comer, te hace salivar, que es el primer paso de la digestión, que el pan común de levadura no te hace salivar y saltea el primer paso de la digestión. Y además tienes sabores. Tiene puntas de sabores a tostado, a un dejo ácido. Todo esto estimula a seguir comiendo y por ese lado el beneficio es eso, pero es subjetivo. Muy bien, lo pero te digo, la parte subjetiva... Muy bien. Sí, un Malbec. Sí, claro. Exacto. ¿Y lo objetivo? Lo objetivo empieza con esto, con que no se saltea el primer paso de la digestión, que es justamente salivar para que las enzimas que tenemos en la saliva, que son amilasas, descompongan los almidones en azúcares simples y sean más digeribles. Ahí empieza todo el objetivo. Claro. Después es un probiótico, o sea que promueve la vida de las bacterias de nuestros intestinos que favorecen la digestión, que además hacen a la flora intestinal, que generan una barrera en los intestinos para que los posibles agentes externos no pasen al torrente sanguíneo. El objetivo tiene que ver también con la digestibilidad del gluten. Claro. El gluten de por sí no es digerible, tampoco es nutritivo, pero si está fermentado naturalmente, se degrada, o sea que las toxinas que puede llegar a tener las proteínas gliadina y glutenina que forman el gluten, ya están mucho más degradadas a la hora de digerirla. Y además, si nosotros tenemos una buena alimentación y tenemos una buena flora intestinal, esos agentes externos van a pasar de largo y no van a pasar en torrente sanguíneo. Juan, ¿cuándo fue que decidiste dedicarte a esto, a ser panadero de masa madre? Yo soy cocinero de prácticamente toda la vida. Ajá. Desde muy chiquito empecé a cocinar en mi casa con mi vieja. A los 13 años ya le ayudaba en su negocio y lo de la panadería siempre hice pan porque estudié cocina y tenés que hacer pan. Pero lo de la masa madre fue hace como 4 años que de casualidad mirando televisión hablaron de eso, me llamó mucho la atención. Siempre me llamaron mucho la atención las fermentaciones, ya sea de cerveza, de vino, de whisky. Y bueno, hace más o menos 4 años. Bien, ¿y cómo fue que...? Y hace 2 que tenemos la panadería. Hace 2 años que tenés Rodríguez, así se llama tu marca. Rodríguez Pan con Historia. Bien. Avenida San Martín, ¿no? Avenida San Martín. A oeste, entre Pico y Villegas. Claro. ¿Cómo impactó la panadería o el consumo de masa madre o este emprendimiento en la costumbre por ahí de la comunidad santarroseña? Digo, ¿asimilaron este nuevo producto en las panaderías? Mira, hubo un sector que lo estaba esperando, que no era muy grande, pero había gente que ya sabía lo que era y éramos poquitos los que vendíamos pan hecho en la casa, con producciones muy chiquitas, y había gente que estaba esperando que haya una panadería que tenga pan todos los días, de masa madre. Uh-huh. Me encontré con gente que estaba haciendo pan en su casa para consumirlo, como lleva mucho tiempo, bastante engorroso acomodarlo a la vida normal de una persona, empezaron a comprar. Y después me encontré con mucha gente grande que lo hacía memoriar el pan que comían cuando era chico, que tenía que ver con fermentaciones largas y con que la gente guardaba un pedacito de masa para hacer el pan que sigue, que por ahí era masa madre como la hacemos hoy, o por ahí no, pero la idea era más o menos la misma. Y pasó otra cosa, que a los niños, a las niñas, les gusta mucho el pan de masa madre, justamente tiene que ver con esto, con que te hace salivar, con que te dan ganas de seguir comiendo, con que te podés comer una baguette entera y no te cae pesada. Entonces, son los beneficios del pan de masa madre también se ven en las ventas y en lo que le gusta a la gente, porque viene una nena o un nene con los padres y en vez de llevarse una factura, elige una baguette o una cebata y se van comiendo una cebata como una golosina. Eso es bastante llamativo, que yo no me lo esperaba. Y después de a poquito la gente lo fue conociendo y hay gente que lo elige y hay gente que no. Juan, mencionaste varias veces lo que demora, el tiempo que tarda. ¿Cuánto es eso desde que vos iniciás el proceso? Nosotros amasamos el pan, empezamos a amasarlo exactamente 24 horas antes de hornearlo. Esto quiere decir que mezclamos, amasamos. Lleva 4 horas de fermentación ambiente, temperatura ambiente, se forman eso en bloque, la masa entera. Después se forman los panes y van a frío entre 16, 18, 20, 24 horas. Hasta que se horneen. Paciencia. Sí. O sea que el pan del lunes lo hacemos el domingo, el pan del martes lo hacemos el lunes, y etcétera. Sí, y Juan, de escucharte bien esta pregunta, ¿tenés una formación, no sé si decir en las ciencias biológicas o si te, te pusiste de manera autodidacta con estos procesos? ¿Cómo llegaste a esto de hablar de los tiempos, la fermentación y demás, conceptualmente, digamos? ¿Dónde te nutriste de esas cuestiones? Con respecto al pan, y lo que estoy hablando, autodidacta, libros, y hablar con colegas. Y hay un libro de un español que se llama Jordi Molera, que habla sobre la biología del trigo y sobre la composición química del pan y cómo reacciona en el horno y cómo caramelizan los azúcares y demás, que es bastante profundo y es bastante difícil de entender si no estás empapado con un vocabulario específico. Uh-huh. Así que tengo un amigo que es profesor de biología y hemos hecho clases particulares con el libro ahí sobre la mesa, usando disparadores de temas y bueno, y charlas, nada formal, pero bueno, sí me ha evacuado muchas dudas. Hay como una vuelta a todos estos tipos de procesos de fermentación natural. Esta semana mi compañera compró, por ejemplo, una yogurtera. Y arranca, desde hace tiempo que viene produciendo yogur en casa, claro. Primero de una manera totalmente artesanal, también pasó con la cerveza, sí. Y bueno, y vos nos estás hablando del pan, digo, hay una movida, si se quiere, de alimenticia, de producción de alimentos de manera natural, de fermentaciones naturales. Sí, sí, totalmente, sí. Por suerte aparecieron algunos personajes en el mundo que escribieron libros y se pusieron a rescatar técnicas muy antiguas y es auge. Y si no estuviese pasando, de acá a unos años estaríamos bastante complicados porque la industria bastardea muchísimo la producción de alimentos. No solo por lo que usa, sino por los métodos totalmente apresurados y terminamos ingiriendo productos crudos con los cuales que no evolucionamos comiéndolos así, digamos. Con el pan pasa que comimos pan durante o cereales durante, no se sabe bien todavía, pero desde los sumerios estamos hablando de más de 14.000 años y de repente a partir del 1900 nos empieza a hacer mal. Eso tiene una explicación lógica, que es que se creó la levadura comercial, que la levadura comercial no es un químico, es una cepa de las levaduras que está en la masa madre, es una de las cepas, la más fuerte y la más rápida, que digamos, entre comillas, se clona y se produce a niveles industriales, y lo único que hace es leudar el pan, pero no fermenta, no degrada la harina. Y a partir de hace 100 años empiezan a aparecer las alergias o las intolerancias y demás, porque estamos comiendo un producto que no llevó su proceso, digamos. Juan, ¿de cualquier cereal se puede hacer masa madre? Sí. Ah. Sí, o sea, porque todos los cereales tienen... todos van a fermentar. Todos traen bacterias lácticas o en menor medida, algunos no, otros sí, pero todos tienen levaduras y bacterias. El cacao es un caso que si no se fermenta no se puede consumir. O sea, si no se fermenta el cacao no podemos hacer chocolate. Eso es un caso obligado para hacer chocolate. La diferencia con el pan es que podemos hacer pan sin fermentarlo. Y por eso nos hace mal, porque cometimos el error de dejar fermentarlo. Si vos comes cacao de la planta, seguramente te haga peor que un pan, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que fermentarlo para poder pelarlo, para poder producirlo. Y el que se utiliza es el de trigo, en la fermentación, digo, de la masa madre. Sí, de trigo, de centeno, puede hacer de cebada, puede hacer de arroz, hay masa madre de arroz también para los celíacos. No se pueden fermentar casi cualquier grano se puede fermentar y frutas, y ahí también ahora está muy en auge el kéfir, que con agua de kéfir puedes hacer masa madre. Prácticamente se puede fermentar todo. Nosotros estamos en constante fermentación, cuando transpiramos, cuando comemos, cuando digerimos. Es largo de hablar, pero la fermentación están alrededor nuestro todo el tiempo, y en el resto de los seres vivos también. Los perros, por ejemplo, entierran los huesos para que fermenten y poder terminar de pelarlos. Nosotros toda la vida pensamos que era para esconderlos, y es para que fermenten. Los pájaros fermentan las semillas en el buche para poder digerirlas. Digamos, es un proceso bastante natural que nosotros, por nuestras capacidades extraordinarias como seres humanos, las hemos empezado a saltear, digamos. Pregunta, que era mejor. Pregunta de oyente, Juan. ¿Usan ingredientes de origen animal para este proceso de hacer el pan? Algunos panes sí, porque respetamos tradiciones, digamos. Todo lo que viene a ser, que es todo lo que lleva manteca, digamos. El pan de brioche, que es una receta clásica, el croissant, que es una receta clásica, lleva manteca, y la verdad son cosas deliciosas. Y nosotros tratamos, le ponemos masa madre igual, fermentan, pero sí tienen materia prima de origen animal. Claro, pero el pan común este de masa madre el no. El pan común de masa madre, nosotros tenemos 5 o 6 variedades que no llevan, que son veganos, digamos. Son aptos para consumo vegano. Claro. Sí, sí, sí. A mí, esto que estamos hablando con Juan, me genera una idea, digo, la relación entre el tiempo y la calidad del alimento. Digo, esto de que se amasa el pan de mañana todos los días y cómo eso también trae aparejados beneficios. Digo, a menos tiempo de producción por ahí más nocivo, si se quiere, para quienes consumimos esos alimentos. Sí, totalmente, totalmente. Un pan común, vamos a suponer una baguette común de levadura, vos la podés amasar a las, que es lo que pasa habitualmente, lo podés amasar a las 4 de la mañana y a las 8 la estás horneando. Claro, y quizás eso en este tiempo de pandemia en que de alguna manera a muchas personas, quizás las más privilegiadas, les sobró el tiempo de estar en la casa y tener la posibilidad de elaborar un plato, le entró esta posibilidad de generar su propio pan hecho de masa madre. Sí, sí, claro. Aparte es muy llamativo. Yo estoy seguro de que un poco en los genes lo tenemos porque es una técnica, son técnicas antiquísimas. Y a mí me ha pasado, y a algunos colegas o gente que amasa, hay gente que no le pasa, pero cuando estás amasando, cuando estás tocando la masa, sentís como que ya lo hiciste antes, o te familiarizás muy rápido con el manejo de la masa, con el gluten, con el entendimiento del gluten, que es como una goma que hace al esqueleto del pan, es como una red de goma, y entonces es como muy llamativo y muy... como de alquimista, ¿no? Como estás como amasando alquimista. En el tiempo, estás como haciendo algo que ya lo hicieron otros antes. Tu propio pan y lo ves fermentar, vos estás cultivando seres vivos ahí, es como muy cautivante, la verdad. Uh-huh. Después te puede pasar que haces uno y no quieres hacer más porque te llevó mucho tiempo y la verdad que el resultado final, al final no te hizo tan feliz, qué sé yo. Hay gente que sí, hay gente que no. Es como todo. ¿Has dado cursos de masa madre? Sí, hemos dado talleres de pan básico de masa madre, que es el pan de campo. Es el más sencillo de hacer, el que menos vueltas tiene, digamos. Que casi todos los panaderos de masa madre que damos cursos y todo, tenemos, lo tengo que decir, porque no es que somos creadores de nada. Primero que la masa madre existe hace miles de años. Y segundo, que hay un tipo en Estados Unidos que se llama Chad Robertson, que escribió un libro para que todos podamos empezar a hacer pan de masa madre en nuestras casas. Y es como una biblia para cualquier panadero. Para aquellos que no conocen Rodríguez, ¿cuál es la especialidad de la casa? Le damos muchas bolas a los panes que son 100% de masa madre. Y a mí, particularmente, que soy el panadero... Me fascinan los croissants y tengo una especie de obsesión con eso. Así que, como recomendable, recomiendo eso, pero es lo que me gusta a mí. No es que tampoco decimos esto, lo nuestro. Después, las pizzas llamaron muchísimo la atención, que tenemos una, además de que son pizzas de masa madre y hechas a la piedra, del estilo napolitano, somos bastante particulares porque damos millones de vueltas, casi es nocivo a nivel productivo en las vueltas que damos, así que también recomiendo que las prueben porque tiene mucha energía puesta eso, Pero que todo la, está la, bueno, pero las pero pizzas, repito, Juan, no, porque nosotros, ¿cómo? Digo, las pizzas, ¿cómo las vendés? ¿Qué vendés? ¿La masa o la vendés calentita? Vendemos ya para comer, ¿cómo es? Vendemos prepizzas y los de jueves a sábado por la noche también vendemos pizzas listas para comer. Ahí está, bien. Muy recomendable. Bueno. Bueno, tira el número de teléfono o no hacen delivery. Sí, es 2954. Anoten, oyentes. Sí. 324293. 324293. Con sí. El código de Santa Rosa, bárbaro. Sí. Y si no, nos pueden contactar por Instagram para dar la información. No vendemos por Instagram, pero sí podemos dar alguna información. O a mí, si me encuentran como Juan Heim B. Larga en Instagram, porque si me quieren hacer consultas de para hacer pan en la casa, las respondo todas, no hay ningún problema. Bueno, Juan, la verdad que muy bueno lo que nos ha contado. Bueno, muchas gracias. No sé si querés agregar algo, decirnos algo, si no, muchas gracias. No, simplemente que lo que le estaba por decir antes del final es que con respecto a si recomendamos, si tenemos una especialidad, en realidad está, para mí está todo bueno, pero no porque seamos creadores de nada, sino porque el simple hecho que está fermentado naturalmente y le ponemos mucho amor a lo que hacemos. Pero la verdad es que no inventamos nada, es una tendencia mundial a la cual le ponemos mucho amor y nada más. Bien, Juan, que tengas buen día entonces. Muchas Chico, gracias. Muchísimas gracias por el contacto. Bien, Juan Heim, panadero, y nos dio una clase magistral de masa madre. Sí, a vos te habrá dado una clase magistral. ¿Por qué lo decís? A mí me dio hambre. Ah, te dio hambre.